nos sorprendió. Nos ocultamos en tus lindas alas aquella noche de amor y inquietud. En la roqueta pasamos la noche, sobre la arena y conchas del mar. Entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar. Entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar. Pasamos la noche sobre la arena y conchas del mar. Entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar. Entre sus brazos me quedé dormido y al llegar